Hola Pablo, ¿cómo andás? Buenos Bien, días. bien, ¿vos todo bien? Bien, bien, Bueno, trabajando. está bien. Laura, hace un tiempo hablamos cuando ginecólogos y ginecólogas de la provincia habían cortado la atención a algunas afiliadas de obras sociales privadas aquí en la provincia. ¿Cuál es la situación al día de hoy? ¿Se pudo solucionar eso? Bueno, en el mes de marzo se cortó la atención a tres obras sociales, OSDE, OSECAR y OFA, son con un reclamo de condiciones laborales. Y bueno, a la fecha no hubo todavía ningún tipo de solución. Seguimos con el mismo reclamo. En sí, son reclamos. Hubo varias noticias esta semana que el reclamo era más bien económico, bueno, muchas Sí. cosas. En sí, el reclamo inicial no es económico, sino que es de condiciones laborales. Esas condiciones laborales son a través de un nomenclador donde se explica y se expresan las prácticas que se realizan y las condiciones de esas prácticas. El nomenclador que está en vigencia actualmente a nivel en la provincia, en ginecología, es un nomenclador muy, muy viejo, un poquito diría que hasta obsoleto por ciertas prácticas que se hacen muy habituales. Por ejemplo, todas las que son las laparoscopías, que hoy, en cierta manera, cuando te operan de algo, generalmente ginecológico es laparoscópico. Eso está modulado, tiene ciertos requisitos dentro del nomenclador viejo que hay que actualizar. Hay que actualizar también condiciones laborales con respecto a los horarios, edad. Bueno, y el reclamo nuestro no es nuevo, es hace aproximadamente a través de trámites legales, o sea, con notas a colegio médico, hace ya un año y unos meses. Sin, bueno, una respuesta firme al reclamo. Laura, ¿esto ustedes lo tienen que negociar con el colegio médico y con las obras sociales o solo con el colegio médico? ¿Cómo es la negociación? La negociación, acá hay dos temas también importantes porque también salió esta semana como que en el caso de que no hubiera negociación, una de las represalias sería que nos sacaban la matrícula. Fue como bastante una nota bastante agresiva. ¿Y eso no es cierto? No, hay que tener en cuenta que lo que es medicina privada, Sí. sí, y pública, obviamente, está regido por dos instituciones. Vos, por un lado, tenés la institución que es Colegio Médico, sí, Colegio Médico es el que gerencia las obras sociales, o sea, es una gerenciadora. Yo Sí. como médico, todas las especialidades, me nucleé acá en La Pampa, me inscribo a una gerenciadora, en este caso es Colegio Médico, y Colegio Médico tiene el poder de realizar las negociaciones de mis honorarios con las obras sociales, Ah. ya sea provincial, nacional, sindical, privada, tipo OSDE, Medical, prepagas, Sí, ¿no? sí, sí. Y después, por otro lado, tenés la institución Consejo Médico. El Consejo Médico es la institución que rige y que contempla tu matrícula, tu especialidad, las recertificaciones de la especialidad y, por ende, todas las sanciones éticas que corresponderían ante tu práctica médica. Sí. O sea, son dos instituciones totalmente diferentes. Está. Y por otro lado, está la caja médica, o sea que son tres instituciones. La caja médica es la que rige todo lo que es jubilación. Claro. Entonces, ustedes le están pidiendo al colegio médico la regulación Nosotros estamos de... pidiendo a la gerenciadora, Sí. que es el reclamo sindical, si querés decirlo, Sí. de condiciones laborales hacia las obras sociales. Claro. Acá hablando, cuando habló el presidente del Colegio Médico, Martín Morante, dijo que el nomenclador era del 2017, que no era tan viejo o antiguo. ¿Puede ser eso? No, para ser claro, es así. Colegio Médico tiene como objetivo institucional actualizar un nomenclador que es muy, muy viejo. Te diría que creo que, si no me equivoco y te digo mal, fechas del 70 y pico, donde ese nomenclador contempla todas las prácticas de todas las especialidades. O sea que vos imaginate la cantidad de prácticas que son. Ellos quieren realizar un nomenclador único, donde ese nomenclador único sería como equitativo para todos. En sí, son, somos muchos, son diferentes prácticas, diferentes necesidades, entonces es muy complejo la, la actualización. En el 2017 solo se actualizaron 300 prácticas de todas las especialidades. O sea, en mi nomenclador tiene aproximadamente 400, 500 prácticas, el de gineco. Imagínate el de todas las especialidades. O sea que la actualización de 300 prácticas no son tantas. Es un trabajo muy arduo, eso está totalmente comprensivo. Pero nosotros, las especialidades, en este caso gineco, está brindando al colegio y a las obras sociales un nomenclador donde, o sea, el nomenclador es el que tiene las características de las prácticas, ¿no? Sí. Un nomenclador donde lo armó y lo formó la Federación Argentina de Ginecología con todas las otras especialidades de ginecología. Uroginecología, laparoscopía, donde se estudió y se evaluó, y ese nomenclador, sinceramente, es nuevo. Salió en marzo de este año, es nuevo, tiene todas las características nuevas, inclusive, por ejemplo, la nomenclación de ILE, IVE, que es un tema muy nuevo, todo lo que es interrupción legal o voluntaria del embarazo, donde a nivel provincial, como cuando se hace ley, es mucho más práctico y mucho más viable hacerlo a nivel público, a nivel privado, involucrar eso en las obras sociales es más complejo. Entonces, es un nomenclador nuevo y nosotros le damos esa herramienta a colegio, y colegio, como tiene otra proyección, bueno, se trunca, ahí quedamos. Lo que ha trascendido en los medios, y vos también tenés intenciones de aclarar, lo que está trabando el nuevo acuerdo de un convenio nuevo, es ¿son los costos, por ejemplo, de la atención de un parto? ¿No? No, los costos no son. Nosotros planteamos primero que nada hacer regir este nomenclador con una unidad que corresponda a un valor aceptado. No sé, hablaban de cobrar un parto, no sé si 120 mil, no sé. 140 mil pesos trascendió. Sí, no. ¿Y no es ese el costo? No es ese el costo, para nada. Hablábamos ayer con un urólogo amigo y me dice, me voy a poner a hacer parto. Yo miro y digo, no te pongas. No es ese costo. ¿Y cuánto ascendería el valor de un parto, por ejemplo, Laura, con lo que ustedes pretenden del nuevo nomenclador? En marzo la idea nuestra es que se equiparen los costos a un nomenclador y prácticas, que hay una provincia que se llama AGOCH, que es la Asociación de Ginecología de Chubut, donde tiene unos honorarios mucho más razonables que los que estamos teniendo hoy, que sinceramente son muy bajos. La idea era acercarnos a ese costo, ¿entendés? Pero como vimos que no hay forma de negociar y está muy difícil la negociación, decidimos sentarnos a negociar el nomenclador. Y la unidad que corresponda al costo sería negociable. O sea, nosotros lo que queremos es ese nomenclador, sentarnos, y la unidad que corresponda económica de ese nomenclador, nos sentamos y lo hablamos. Y se habla la proyección del aumento, se habla todo. Claro. Pero no, tampoco tenemos voz de acuerdo para eso. Ah, está bien. ¿Y ustedes amenazaron con hacer el colegio propio? ¿Es así? Sí, estamos en... Y es un... Vos estás reclamando y no tenés proyección. No tenés... No sé, no tenés oído, no te escuchan, no tenés eco de lo que querés. Para esto necesitan... Es un trabajo, no, eso es muy difícil, no es sencillo. Claro, porque se necesita una ley para hacer un colegio, ¿no? Nosotros ya tenemos la Asociación de Ginecología, ya tiene la personería jurídica y gremial correspondiente, o sea, legal, para realizar esa proyección. Pero bueno, es un proyecto mucho más complejo. O sea, vos pensás que el colegio médico lleva creo que 30 años como gerenciadora, o sea... Armar una gerencia, porque en cierta manera es armar una gerenciadora nueva. Claro. Tengamos en cuenta eso. O sea, colegio es una gerenciadora. Bueno, armar una gerenciadora nueva es un trabajo muy arduo, que no significa que no lo hagamos, que estamos trabajando en eso y en evaluar eso, pero bueno, es muy arduo. Claro. Laura, ¿y la negociación que está cortada en este momento? ¿No hay diálogo? ¿Cómo es con un colegio médico desde la asociación? Tuvimos una reunión esta semana. Bueno, a partir de esa reunión fue que resurgió esos dichos en los medios. En los medios. Ah. Sí, yo quiero aclarar otra cosa más. Ayer surgió, la verdad que yo ayer estuve muy, muy, con mucho trabajo y no pude estar muy pendiente. Tengo entendido que también surgió de la asociación de feministas o... No, sí, hay un grupo de organizaciones feministas que se están quejando de los costos que habían trascendido de un parto y las cifras abusivas. Yo les pido a las chicas que si quieren acercarse, quieren que hablemos con respecto a ese tema, qué es lo que realmente reclamamos, que sinceramente son condiciones laborales lo que estamos esas condiciones laborales obviamente que llevan de la mano mejora de condiciones económicas, pero no significa que si a mí no me pagan eso, yo no quiero. Nosotros los ginecólogos, lo primero que queremos es el reclamo de mejoras de condiciones laborales. Ese es el punto. Por eso yo les pido a las chicas, si quieren acercarse, nosotros nos sentamos, hablamos, estamos totalmente abiertos a expresar cuál es realmente el reclamo, porque esta semana se han dicho tantas cosas que bueno, la verdad que hasta duelen, te digo. Laura, ¿y ustedes no están atendiendo entonces a estas obras, a las tres obras sociales privadas? Se les atiende de forma privada real, se les realiza una factura, o sea, no es que no se las atiende, se las atiende, se realiza una factura y los pacientes, por reintegro, se les devuelve la plata a las obras sociales y lo considere cada obra social. Claro. O sea, se está atendiendo por reintegro, sí se está atendiendo. Bien. Nunca se dejó de no atender. Es una obligación nuestra atender como médico, ¿no? Claro, sí, bueno, pero tienen que pagar para que ustedes las atiendan. Digo, no es que la obra social les cubre. Las obras sociales están cubriendo por reintegro, ¿eh? Bueno, por eso. Digo, tienen que adelantar el dinero y después las obras sociales reintegrarán el dinero. Así atienden. Así es correctamente como estás diciendo. Bien. Sí, totalmente. Bien, Laura, no sé si quedó algo que nos quieras decir. No sé, yo quería aclarar lo del grupo este que ayer salió, porque es para dejar abierto, que el que tenga dudas que pregunte, en sí es un reclamo de condiciones laborales y que necesitamos, no solamente nosotros estamos reclamando las condiciones, las otras especialidades también. Lo que pasa es que como parece que estamos un poquito más nucleados, es más complejo. Traumatología también estaba reclamando condiciones, inclusive traumatología, bueno, creo que es de Vox Populi, hubo hace 2 años atrás cortaron, sí. Les costó mucho volver, y bueno, también son condiciones laborales, ellos también están reclamando un nomenclador, y bueno, cirugía, urología, o sea, todas las especialidades están haciendo este reclamo. Nosotros es como que hicimos mucho más ruido, pero es un reclamo en general de todas las especialidades quirúrgicas específicamente. Bien, Laura, muchísimas gracias como siempre por estos minutos. No, por favor, dale, hablamos.